En la supercarretera de la información hay baches y piedras en el camino. Algunos señalamientos son falsos y otros ya se los robaron. Porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión de otro. Todos a comunicarnos juntos. Los dejamos con Machetear de Capsulitas en Radio. Machetearte 1714 ya está aquí, allá y en el más allá. En la portada de esta edición, un espécimen ancestral se acerca cada vez más al borde de la extinción. El salta para atrás hace un rápido recorrido de la desbarrancada por la que va dando trompicones el partido que parecía que nunca jamás iba a morir. Todo cae, todo llega a su fin y en esta mirada histórica el compañero enumera las glorias que llevan a la derrota al viejo PRI. La crisis de abasto de agua en Nuevo León continúa y Carmen Escalante les echa un ojo a las acciones que no se han hecho y a las actuaciones de payasito de fiesta de su presunto gobernador, quien no sabe qué hacer más que videitos tontos en los que les pide agua a las nubes. El vulgo culto le dedica unos versos al flamante Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, a quien todos los medios insisten en decirle Alito, un mote bastante idiota como él mismo. El compañero Omar Nava analiza una propuesta educativa de la actual administración federal en la que se busca llevar la educación básica por rumbos diferentes a la productividad, la excelencia y la competitividad. ¿Se podrá? Échele un ojo en esta edición. El término defensa de la tierra en Latinoamérica no quiere decir que los gobiernos defiendan al territorio nacional de invasores zombies, alienígenas o extranjeros. Al contrario, gobiernos y empresas usan las fuerzas del orden para atacar territorios. ¿Suena loco? Pues así está el mundo y Carolina Vázquez abunda al respecto en este número. Por fin reventó el sapo, decían, cuando un inefable dictador sureño había muerto. Murió otro de esa estirpe muy, muy tarde, demasiado. 100 años tenía el angelito. Se fue el Echeverría y Alberto Híjar tiene los arrestos para ocuparse de tan execrable entidad purulenta. ¿La Chainbound o el Ebrardo? ¿Por cuál vota? Si no se decide, no importa, esa decisión ya está o se está tomando allá arriba, a donde no alcanzamos a ver los de a pie. Pedro Echeverría analiza cómo se cuece este caldo amañado y da unas conclusiones nada esperanzadoras. El compañero Javier Urbano echa una mirada para ver lo que sostiene el odio que enfrentan las personas que se ven obligadas a migrar. El gringo promedio está loco y tira bala hasta para espantarse las moscas. También le tiran a cuanto migrante no les gusta o no les sirve. Más sobre este delicado tema en las páginas de esta edición. Otra vez se hicieron ilusiones con un candidato. Este llegó, se sentó y se le olvidó todo. ¿Este cuentecito no ya nos lo habían contado al derecho y en reversa? ¿Neta creyeron que el cambio vendría desde arriba? Saúl Sibeki aborda el mismo cuentecito, pero narrado en Chile, po, una nación que resiste, pero sigue confiando. Estos y otros contenidos en Machetearte 1714. Y en la parte gráfica, en portada, ante lo que parece ser el inminente fin de la era prinosáurica, algunos ejemplares aplican aquello de que las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino las que mejor se adaptan a los cambios, y ven en los vastos terrenos cuatro transformadores un próspero lugar para sobrevivir y seguir gozando del erario público. Pasaste a mi lado con gran indiferencia, dice la canción, pero para los expresidentes la impunidad no ha sido nada indiferente y los ha acompañado en su andar, por lo que el ajolote rimador espera que eso termine de una vez y no dejara que el padre tiempo haga su trabajo. Y para la Unión Europea, el trato dado a los refugiados cambia dependiendo de dónde vengan, y la TUF deja bien claro que no es lo mismo escapar de Ucrania que de un país africano. Gracias a la capacidad de síntesis de Luy, es que queda claro que el daño ocasionado por los incendios ocurridos en varias partes del mundo afectan gravemente a la humanidad. Igual de trágica es la situación económica, que no tiene señales para cuándo mejorar, al contrario, se ve que no se trata de un juego de niños. Como si no fueran suficientes los problemas que aquejan al mundo, en Gabacholandia, las mujeres ven cómo sus derechos son vulnerados por unos medievales jueces. Esto queda perfectamente claro en la óptica del Machete Illustrated. Un fantasma recorre a la América Latina nuestra, el de la esperanza en los gobiernos progresistas que se anuncian como capitalistas. Ah, pero eso sí, con rostro humano. Y Alfredo no podía dejar pasar esto y abordarlo con sus trazos. Para Capanegra, el capitalismo no escapa a las leyes de la física, ya que en este gobierno ni lo crearon ni lo destruyeron, en el fondo solo le dieron una tuneada. Esto y mucho más en la edición 1714 del Machetearte. ¡Busca ya tu ejemplar! De tu arte a mi arte, Machetearte. Síguenos y búscanos en machetearte.com.mx, Facebook Periódico Machetearte, Twitter @pmachetearte, la nota actual en Apia Virtual. Encuéntranos en los vagones del metro, también en el Zócalo de la Ciudad de México, enfrente de la Torre Latinoamericana, los sábados en el Tianguis Cultural del Chopo y en las marchas, mítines, plantones y bloqueos del movimiento social.